Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 horas se efectuará el conversatorio La Lectura, el libro y su promoción desde diferentes puntos de vista en el Ministerio de Cultura y Patrimonio en Quito. Se tratarán los siguientes temas: perspectiva de bibliotecas especializadas, perspectiva de biblioteca universitaria, la biblioteca escolar y el enfoque del escritor. Este evento está dirigido al público en general y es organizado por la institución sede del encuentro. Internacionales. Caracas, el concurso venezolano de piano Rosario Marciano continúa recibiendo inscripciones vía internet. El certamen está dirigido a los venezolanos y residentes en ese país en edades comprendidas entre los 10 y los 35 años en las categorías tradicional y académica. En la categoría tradicional se pueden presentar piezas tanto latinoamericanas como venezolanas, y en la académica se presentarán piezas que recogen las enseñanzas del piano a través del estudio. La selección de los ganadores se realiza en septiembre próximo y luego el 1 de octubre se llevará a cabo el gran recital de los ganadores en el Teatro Nacional de Caracas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.